Cone Fernández en Deportes. Muy bien, Cone Fernández, ¿estás por ahí? Silvio Oscar, ¿cómo andan? ¿Cómo estás con este calor? Oh, insoportable, insoportable. Mirá que uno es hincha barra brava del verano, pero bueno, a veces ya se cuesta arriba todo. No te quiero faltar el respeto, pero si te cruzo en la calle, te cago a trompada. No soporto el calor. No sé si me estoy volviendo viejo o qué. Yo no aguanto más el calor. No, ¿vos qué estás? ¿Dónde estás ahora puntualmente, físicamente? No, no. ¿Dónde estás? Ahora estoy en mi casa, un poco más claro, tranquilo, pero claro. Bueno, del transporte a mi casa habrá unas 10, 12 cuadras donde si no ibas por la sombra se complicaba, la verdad, se ponía muy difícil, pero bueno, te decía, hoy en día para nosotros los team verano es difícil de justificar estas temperaturas, pero bueno. Ahí hacen un poquito de agua, ¿no? Sí, le pondremos el pecho, así para será. Hacer deporte, ahí veo gente que corre. No hasta ahora, pero por ahí cuando empieza a bajar un poquito el sol ya sale a correr. Y gente que va cambiando el horario, ¿viste? Por el calor, me imagino que pasa por ahí todo el tema. Pero el deporte es complicado con el calor. El deporte es complicado. La gente está empezando a salir un poco más temprano, antes de por ahí irse al laburo, tener la suerte de las primeras horas de la mañana, que la temperatura todavía es habitable, digamos, sale a correr, sale a hacer ejercicios y eso está muy bien. Claro, y si no, después ya te tenés que ir hasta las 8 de la noche, porque ¿qué hora es ahora? Las 7 menos 20. 7 menos 20. ¿Qué tendremos? Unos 32, 33 por ahí. Está por ahí, sí, claro. Ya no es recomendable hacer actividad física con estas temperaturas, así que bueno. Sí. Bueno, sigue la novela en Australia de Novak Djokovic, nuestro querido Novak Djokovic. El serbio número uno del mundo, ahora, cuando ya estaba habilitado para jugar el torneo, dio una nota y admitió que hubo errores humanos en su documentación de viaje y las autoridades, obviamente las autoridades australianas, siguen investigando sus declaraciones, van a hacer foco mucho. ¿Cuándo tuvo COVID? ¿Cuándo dio una nota, sobre todo a una revista francesa, que tenía COVID y también se puede llegar a tener algunos problemas en su país natal? Así que hay que estar atento a lo que suceda con Novak Djokovic. Mientras tanto, la pelota la tiene Alex Auke, es el ministro de Inmigración del país oceánico. Hay que ver qué sucede. Uno creería que deberían deportarlo, veníamos diciendo la semana pasada, más teniendo en cuenta las falacias en sus declaraciones al ingresar a Australia para que le den el visado para jugar el torneo, pero bueno, viste, es el número uno del mundo, corta tickets, vende más, no solo es un gran tema, ¿no? Ahora, los descerebrados que salen a apoyarlo, digamos, una cuestión nacional, ya es como mucho, ¿no? No, bueno, sí, hay en Serbia, en su país, hay manifestaciones de todos los tipos, además... Los gobernantes de Serbia salieron en todos los medios a bancarlo de alguna manera a Novak Djokovic, que es lo más impresionante, ¿no? Ante una pandemia mundial, la necesidad de vacunación. Y a la vista están, ¿no?, los resultados de la vacunación. Sin embargo, bueno, parece ser que ante todo van para que Novak Djokovic pueda jugar justamente este gran slam, que no es cualquier gran slam, lo decíamos un poco el jueves pasado. Tiene 20, al igual que Nadal, al igual que Roger Federer, de ganarlo, es uno de los que más chance tiene, no solo porque es el número de uno, sino porque también ganó 8 veces este torneo y es uno de sus torneos predilectos, superaría justamente al español y al suizo en lo que sería el más ganador de estos Grand Slam. Así que no es cualquier torneo para Novak Djokovic, pero bueno. Se tiene que definir antes del lunes esto, Oscar, porque arranca, digamos, el cuadro principal del Australia Open y tienen que definirlo en estas horas. De hecho, lo iban a decidir al mediodía, a hora argentina, sin embargo, se extendió el horario y se espera que mañana, en las primeras horas, tengan la decisión. Alex Auke, el ministro de Inmigración del país oceánico, es quien va a decidir si puede o no quedarse en territorio australiano. Si lo permite, va a jugar. Si no lo permite, no va a jugar. Mientras tanto, se sortearon los cuadros principales. Vamos a tener al menos 6 argentinos jugando la ronda y tenemos 2 en la quali. ¿Te acordás de Marcos Trubeletti, el argentino que el año pasado se clasificó después de 13 años? Un sí. argentino clasificó al cuadro principal llegando de la quali en Australia. Bueno, Marco está a un partido nuevamente de meterse en el cuadro principal. Va a jugar mañana entre Damir Zverev y también lo va a estar haciendo el... No, también no lo va a estar haciendo. Van a los 6 argentinos que te mencionaba. Fede Coria, que se sacó una foto con Novak Djokovic como para apaciguar las aguas. Está Fede, el Federico Coria, el hermano de Guillermo. Bueno, va a estar jugando frente a Monfils, el francés, Fede Del Boni frente a Pedro Martínez, un español, Facu Bagnis frente a Cristian Garín, un chileno, Sebastián Báez, anoten ese nombre, un chico que viene a ser un año muy bueno, el 2021 fue muy bueno, sobre todo el final del 2021, tiene 21 años, va a jugar contra Albert Ramos Viñola, un top 20 el español, así que tendrá un partido difícil. Diego Peque Jackman, al que más vamos a prestarle atención porque es la raqueta número 1, en este momento está en el puesto número 13, va a jugar frente a Karadžić Novak, otro serbio, y Juan Manuel Cerúndolo, el cordobés, tuvo suerte. Si bien no está entre los primeros 100 del mundo, va a jugar contra un rival de la quali. Así que si Cerúndolo, dándole continuidad a su buen tenis, podría llegar a una segunda ronda que para estos, para un no top 100 del ATP, sería muy bueno meter una segunda ronda en un torneo tan grande. Así que, y esperando lo que sucede con Trubiglietti en el día de mañana, a ver si llega y será el séptimo argentino en estar en el Abierto de Australia. Un lindo número para Argentina y la representación que va a tener en Australia. Así que estaremos atentos. Sí, esperemos que sigan avanzando, ¿no? Que arranquen, que avancen. Sí, por eso te mencionaba. Diego Peque Jackman, yo creo que Facu Bagnis y Federico Del Bonis podrían llegar a meter hasta una tercera y unos octavos de final, ¿por qué no? Después la suerte del cuadro, ¿no? No chocarse contra los números uno que tiene el tenis, ¿no? Hablamos de los mencionados, Djokovic, Nadal, Tsitsipas, el griego que también viene haciendo buena la tarea como tenista en el 2021. Así que así tenemos el tenis, veremos mañana qué resolución tenemos con Novak Djokovic. Y también mañana comienza el torneo de verano, también lo veníamos mencionando hace unas semanas cuando se dio a conocer el fixture. Recordamos, Boca, Talleres, San Lorenzo e Independiente van a estar jugando el torneo de verano. A estos 4 equipos le sumamos Colo-Colo y la U de Chile. Mañana comienza justamente a las 9 de la noche con los dos equipos chilenos, Colo-Colo frente a la U de Chile. El sábado, todas las 9 de la noche se va a jugar, y todo en La Plata, en el Estadio 1 de la cancha de Estudiantes de La Plata. Independiente San Lorenzo, te mencionaba, el sábado, el lunes va a jugar Boca frente a Colo-Colo, el martes Talleres e Independiente, y el jueves Boca U de Chile, y por último, el último partido será el sábado 22, recién el sábado que viene, también todo a las 9 de la noche, como veníamos mencionando. 2 zonas de 3, los primeros de cada grupo clasifican a la final, que se va a jugar el martes 25 a las 9 de la noche. También la semana pasada hablamos del torneo argentino, se retrasó una semana, una decisión acertada, a mi entender. Cuando hablamos de decisiones, la AFA no suele tener buenas decisiones, justamente porque hay muchos casos de COVID en los planteles, también lo dábamos la semana pasada, más de 100. Entonces es muchísimo, sí, de eso hablamos la semana pasada también, ¿te acordás? Sí, entre todos los clubes y agremiados decidieron postergar una semana para que todos puedan tener al menos una pretemporada lógica, ¿no? Tener la posibilidad de entrenarse en lo físico para un año tan corto y tan largo al mismo tiempo, porque va a haber muchos partidos de fútbol, porque va a haber mundial, porque va a haber eliminatorias, va a haber de todo un poco. Entonces el año es largo, pero al mismo tiempo corto, porque hay muchos partidos en poco tiempo. Entonces todos concentrados, todos jugando. A Silvia, que le gusta cuando hay tanto deporte, va a haber deporte o al menos fútbol para tirar al techo. Y te decía que en principio se iniciaba el 6 de febrero. Esto finalmente va a ser el 11. Y además la novedad es que van a empezar a jugar jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. O sea, cuatro días de las cinco uno días de la semana, uno atrás del otro, porque primero la televisación tiene que abarcar todos los partidos y además recordemos que va a haber 28 equipos, 2 equipos más que el año pasado, entonces uh-huh. también la televisación necesita más espacio, no solo para transmitir los partidos, sino también para tener su programación habitual. Así que a eso también le agregamos el jueves y el lunes casi en todas las fechas. Y por último, Oscar, en sí, el día de dale. Hoy se sortió la B Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, y realmente se ha transformado en una carnicería. Son, ¿por qué? Son 36 fechas que se van a estar disputando en la Primera Nacional. Asciende nada más el primero que gane 37 fechas. El campeón asciende a Primera División. Y después, sí. El segundo va a una semifinal del reducido, o sea, ya ingresa a la semifinal. El tercero ingresa a los cuartos de final. Y del cuarto al decimotercero clasifican a octavos de final del reducido por el segundo ascenso. Más o menos, ascender en el fútbol argentino es prácticamente ganar la Copa Libertadores. Por eso te mencionaba y quería destacarlo. La B Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, la verdad, es ya el año pasado fue un papelón con los dos grupos, de uno de 17 y el otro de 18. Este año tendremos 37 equipos en la segunda categoría del fútbol argentino, todos contra todos. El primero asciende y después un reducido a partir del segundo al décimo tercero. Increíble lo que ha creado este monstruito de la Asociación del Fútbol Argentino. Sí, recordemos que son clubes con, en general, son clubes con poca plata, no tienen para bancarse tanto tiempo para ir para acá. Esto es lo que decimos siempre, ¿no? Tienen que viajar acá, tienen que ir para allá. Hay cosas que, hay equipos que juntan hasta el último manguito. Es un problema eso, ¿no? Es un problema, bueno, porque como decís, tenés equipos de Puerto Madryn, tenés equipos, bueno, obviamente de Buenos Aires, tenés equipos de Santiago del Estero, tenés de Mendoza, tenés equipos de Córdoba, tenés equipos de Jujuy. Hay que viajar por todos lados. Y como hablabas de los recursos, no son tantos los recursos que tienen los equipos de la B Nacional. Tendrán que hacer un poco de malabares para transcurrir todas estas 37. ¿Sabes qué otra cosa que se me ocurre así al pasar? Un equipo de Jujuy, como dijiste vos, se va a venir en colectivo. Y por ahí no tienen tanta plata como para bancarse unos días acá y después volverse. Porque el tema de dónde quedarse también es caro. Entonces van a venir viajando 20 horas en el colectivo al otro día, por ahí sin descansar o descansando poco, a jugar. Y así después se vuelven. Es todo una muy tirado de los pelos, pero bueno, ¿qué va a hacer? Esto es como todo, Oscar. Si el equipo va bien, aparece la provincia, aparece la gobernación, más sponsors, y Gimnasia de Jujuy, como lo dabas de ejemplo, va a empezar a viajar en avión y tendrá hoteles, etcétera. Claro, etcétera. Bueno, pero para ahora, eso... Si no arranca bien... Que como que falta. Sí, claro, exactamente. Si no arranca bien, bueno, los sponsors no apoyarán tanto... El gobierno es así, la triste realidad de la B Nacional. Sí. Muy bien, Cone, muy completo, como siempre. Dale, fantástico. Nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene nos hablamos. Cuídate. Abrazo grande.